chiquilla con el corazón. Eres mi dulzura y mi adoración. Dime que tu amor es todo para mí. Todo mi cariño te he entregado a ti. Sabes que te quiero, sin tu amor no puedo vivir. Me siento dichoso nomás al pensar en tu cinturita y labios de coral. Ay, cómo me gustan tus modos de andar, pero más me gustan tus modos de amar. Sabes que te quiero, sin tu amor no puedo vivir. Toda la vida he soñado en un querer que me quisiera y supiera comprender. Ahora tu cariño me hace suspirar y sé que nunca te podré olvidar. Me siento dichoso nomás al pensar en tu cinturita y labios de coral. Ay, cómo me gustan tus modos de andar, pero más me gustan tus modos de amar. Sabes que te quiero, sin tu amor no puedo vivir. Quisiera comprender, ahora tu cariño me hace suspirar y sé que nunca te podré olvidar. Me siento dichoso nomás al pensar en tu cinturita y labios de coral. Ay, cómo me gustan tus modos de andar, pero más me gustan tus modos de amar.